Comunicación con Juan Carlos Junio, el ex secretario general del Partido Solidario y militante de toda la vida, por la vida, por la verdad, por la memoria, así que tenemos el gusto de tenerlo acá en el aire de la 105 para charlar con él un ratito. Juan Carlos, ¿cómo te va? Te saludamos desde Neuquén. Sí, ¿qué tal Pablo? ¿Qué tal Neuquén? ¿Cómo están ustedes? Y nosotros acá, bueno, me voy a poner como entrevistado por vos. A ver, bueno. Y estamos embaladísimos con la marcha de anoche, no sabés, estamos y veníamos a 50 kilómetros por hora, ahora andamos a 200. Terrible marcha, hermosa, no sé ustedes allá. Sí, también. Estamos todos, sí, fortalecidos, la verdad, en nuestra subjetividad, en nuestro estado de ánimo emocional. Todos somos conscientes que tenemos un momento económico y político muy difícil, crucial, y siempre pensamos que el pueblo en las calles pronunciándose es una de las alternativas principales para salir adelante con un sentido progresista. Y bueno, este tema de la memoria, la verdad y la justicia, yo creo que es un atributo extraordinario del pueblo argentino, ¿no? Nosotros claro, tenemos todos nuestros defectos, propio de nuestra lo constitutivo nuestro, de nuestra historia y de nuestra cultura, y tenemos algunos grandes méritos, y este es uno de ellos, ¿no? El tema de acompañar a las madres, las abuelas en la lucha por no olvidar, ¿no? Y por homenajear a los 30.000 desaparecidos. Es cierto, yo creo que es una característica que nos encontrarnos en la calle con esta consigna nos pone el cara a cara. Bueno, en este momento especial, después de 2 años de esa pausa para cuidarnos de la salud, había como unas ganas de estar en la calle así muy entusiastas, ¿no? Sí, sí, y eso creo que acá también se manifestó. Me alegra escuchar que, por ejemplo, en Neuquén también ocurrió, pero hasta donde sé, en casi todos los lugares, no solo las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Sino en pueblos pequeños. Uh-huh. Es un fenómeno notable. Tengo un hijo que vive en un pueblito de Córdoba, tras uh-huh. la sierra, y bueno, había una concentración importante, ¿no? Uh-huh. Muchos jóvenes con sus niños y con las consignas de siempre, ¿no? Cómo ha calado en una gran parte del pueblo argentino la tragedia de la dictadura, la necesidad de homenajear y de recordar a los compañeros y compañeras desaparecidas, el ejemplo extraordinario de madres y abuelas. En fin, es un atributo democrático muy grande de nuestro país, de nuestro pueblo, ¿no? Correcto. Si vos te pones a pensar, siempre lo charlo esto con cuando tenemos la oportunidad de reunirnos o a veces en las escuelas con los actos, el 24 de marzo es una fecha que se fue construyendo desde el pueblo, no es una fecha del calendario que el Estado lo puso para conmemorar algo, sino que el pueblo lo fue sumando, lo fue incorporando, lo fue entramando, y en función de eso tiene esta vitalidad. Lo que sí, como te decía recién, después de 2 años de estar en pandemia, de estar como encerrado, había como una falta de gimnasia, pero en realidad se transformó en energía. Acá en Neuquén, te cuento, cuando dio la tradicional vuelta, sale desde el Monumento a San Martín, recorre 5 cuadras y vuelve por la otra mano de la avenida, así como en sentido NU, se trabó en una calle porque la cola no había todavía salido, no estaba dando vuelta completo, así que tuvo que doblar a la derecha y girar un poco por otras calles para poder destrabar lo que era imposible. Se topaba la marcha con la misma marcha. Sí, efectivamente. Acá hubo una multitud, bueno, había desde las diagonales, acá la diagonal norte, la diagonal sur, se perdía de vista la columna, ¿no? Las columnas que eran muy nutridas, multitudinarias, hasta el acto, se leyó el documento a las 5 de la tarde por parte de las madres y eran las 6:30 de la tarde y todavía mucha gente en la plaza que comenzaba a retirarse y empezó desde la mañana. Así que bueno, y también en las comunas de la provincia de Buenos Aires fue muy importante. Creo que sirvió también para recordar, además del tema de la memoria, para recordar las verdaderas causales del golpe de Estado, ¿no? Que tenían mucho que ver con aquella carta de Rodolfo Walsh, que señalaba que en realidad formaba parte de un proyecto económico que había que llevar a cabo, de no solo conculcación de las libertades civiles, sino de extracción de riqueza, de desnacionalización, en fin, algo bastante parecido en su esencia a algunos conceptos económicos que hoy plantean fuerzas neoliberales de derecha, de ultraderecha, ¿no? Siguen aquel modelo en una nueva fase histórica. Correcto. Juan Carlos, hay voces desde el gobierno y acá también diputados provinciales del Frente de Todos han ido planteando la necesidad de sancionar a quienes desde la función pública tienen frases o actitudes negacionistas a estos actos, a esta construcción de memoria. ¿Vos cómo ves este tema? Sí, yo creo que todo eso del negacionismo obviamente tiene grados, ¿no? Como todas las cuestiones. Pero en muchos países del mundo existen esos límites del propio sistema democrático, porque esos negacionismos en realidad están legitimando el genocidio, están legitimando la negación de la democracia, están legitimando, al relativizarlo, crímenes, robo de niños, secuestros, torturas. Eso es lo que están haciendo tras una mascarada de libertad de opinión. Por lo tanto, yo creo que hay un grado de madurez tal en la sociedad democrática argentina, luego ya de 46 años de aquel golpe nefasto, que creo que se justifica que la sociedad democrática le ponga un límite a esos núcleos que son verdaderamente antidemocráticos. El tema de los derechos humanos, de la memoria, de la verdad, no es un tema kirchnerista, ni peronista, ni de izquierda. Es un tema de grandes franjas de la sociedad argentina que trascienden totalmente, inclusive a este gobierno, por ejemplo, ¿no? Así que yo en ese sentido estoy de acuerdo. La última pregunta, que tiene que ver con este momento que estamos en esta semana, porque se convirtió en una semana, no solamente fue el 24 de marzo, sino hubieron cientos actos durante toda esta semana, fue muy intenso, por lo menos aquí lo vivimos así en Neuquén. Quería preguntarte, ¿cuál sería para vos, tu punto de vista, el mejor homenaje que se puede dar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos? Mira, yo creo que es recuperar muy fuerte la militancia política. Ellos entregaron su vida, fueron asesinados, desaparecidos, no simplemente por la perversidad de fuerzas ideológicamente violentas, genocidas, inficionadas de ideologías nazifascistas, sino que respondían a un proyecto político y económico. Y esa juventud, este pueblo diezmado, tenía sueños, tenía ideales, que eran ideales de una sociedad progresista, transformada, más igualitaria, más justa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo que importa ahora es que recuperemos fuertemente la participación social, la militancia política, frente a estos esquemas de negación de la política, del apoliticismo, que conlleva después a variantes de derecha y de ultraderecha, y entonces que crezca esa participación política, la militancia también social y cultural, y desde ahí fortalecer el sistema democrático, que no es solo votar dos veces cada dos años, sino que lo central del sistema democrático en gran parte es lo que ahora se da en llamar la horizontalidad, que en cada barrio, en cada universidad, en cada cooperativa, en cada centro religioso, en fin, en todas partes, en el club haya una gran participación social y política, Por lo tanto, yo creo que eso sería un gran aporte para, en fin, empalmar, enlazar con la lucha y los sueños de los 30.000 desaparecidos. Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos tu tiempo. Y bueno, te comprometemos para la semana que viene, dentro de tu agenda, que puedas estar para charlar un ratito y ponernos en plano de cómo está trabajando el Partido Solidario a nivel país y cómo están, bueno, las huestes de la tropa para este momento tan importante que estamos viviendo como sociedad. ¿Te parece? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Un gran abrazo y saludos a todos y todas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Chao, un abrazo. Chao. Estábamos conversando con Juan Carlos Junio.